Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Y... Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Radio Roja presenta. Muy buenas tardes, no me escucho. Estás. Buenas tardes para todos, para todes, acá haciendo la Rotativa Roja, este programa rotativo de noticias de Radio Roja. Yo no me escucho, che. La música sí, pero yo no. Estás, te prometo que estás, Juan Martín, estás. A ver si, capaz que te dejé yo mal las configuretas ahí atrás. Algún point, algún coso, los enchufes, los encastres. A vos te escucho perfecto, pero a mí no. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien, bueno, aquí estamos comenzando a las 17:07 con algún retraso. Esta Rotativa Roja de lunes, la que abre la semana, la que enganchan en vivo desde zumbalaturba.com.ar, también desde Córdoba, y que nos escuchan a nosotros a través de nuestra casita, radioroja.com.ar, por la 90.1 / la 89.9. Vos probale ahí en La Roja que la enganchás. ¿No? Anda, ¿Cómo sería la recomendación técnica ahí? No, es la 90.1 y podés encontrarla en la 90.1, pero capaz que si no la encontrás en la 90.1 te corres un poquito para la izquierda. Bien. Y siempre hay que correrse un poquito para la izquierda. Ahí nos va a encontrar, sí. Ahí nos vas a encontrar. Claro que sí. No queremos dejar de saludar a nuestras compas de Zumba La Turba que nos retransmiten de lunes a miércoles a las 17 horas en vivo y los jueves y los viernes nos retransmiten con la repetición, o sea, lo que retransmiten es la repetición de la Rotativa Roja que es todos los días a partir de las 23, sí, de 23 a 24 horas se repite cada día de la semana la Rotativa de la Tarde. Le quería decir que nuestra casita digital, radioroja.com.ar, ahí donde nos escuchás en vivo, donde repasás los programas completos, las notas que se hacen al aire, estuvo atrasada. Ya está. Ahora, en este ratito de la siesta, se puso al día. Ya está. ¿Al día? Hasta el Enredando las Mañanas de este lunes a la mañana. Bueno, si querés escuchar lo que se habló, las notas que hicimos hoy en el Enredando las Mañanas, del programa de noticias federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, del cual Radio Roja es parte de los días lunes y lo hacemos acá en el estudio, nada. Entrás a radioroja.com.ar y ahí buscás la pestañita, ahí tiene el firulete del Enredando las Mañanas y ahí te metés y escuchás todo. Todo, completo. Bueno, le cuento a la gente de Córdoba, en este momento 26 grados por allá. Bueno, mejoró la cosa. Te cuento que no nos vimos hace unos cuantos días y a mí me tocó estar en Córdoba, capaz que a vos también. Uf, ese día de los 45, no 3, no sé qué. Me tocó estar en Córdoba. Tremendamente, les mandamos un beso. Vine descompuesto de Córdoba, así te digo. Bueno, te digo que en lo que sigue de la semana va a ir aumentando la temperatura en Córdoba capital. Mañana martes, máxima 29. El miércoles 31, allá el viernes 35. Los viernes vamos, ¿no? ¿Para Córdoba? Sí, el viernes voy para Córdoba. El músculo está, Juan Martín. Listo, los llores. Ahora, ¿qué pasa? La gente acá golpea la puerta porque quiere saber qué va a pasar con el tiempo en Casa Grande. ¿Qué va a pasar con el tiempo en Casa Grande? Hoy estuvimos con un 22 de máxima. Mirá, pero mañana, suavecito, mañana 25, se pega la escalada hasta los 28 el miércoles. Y el viernes, también ese día que va a estar fulero en Córdoba capital, acá tendremos 31. Así que apuntarle al fin de semana que baja un poco la temperatura, pero durante la semana va a estar bien molesto, como corresponde. Mientras va laburando, se pone molesto, cuando viene el fin de refresca. Bueno, ¿y qué le parece si nos metemos? Bueno, también saludar a Quilla, a Julia, a los integrantes de este informativo, este colectivo noticioso que rota, que mañana le toca a ellos, que vos el miércoles me toca a mí, el jueves volvés vos. Sí, así es. Así vamos rotando, también con la colaboración de nuestros compañeros de Zumba, y tantos que van aportando a las columnas de este programa. Exacto. A este año que también va cerrando para la rotativa y que nos da mucho orgullo estar acá todo lo que podemos. ¿A dónde te vas en enero? ¿Hawái? ¿Era como era? Yo meto, gracias a la rotativa la roja, Solomon, eran... cumplo el sueño de hacer el tren transiberiano. El transiberiano, toda la Unión Soviética. Ese va gratis, o sea, sí. Lo tenés con un carnet, con presentar el carnet de Radio Roja y te dejan, y pasás como un piña. ¿Vos a dónde vas a ir? China, bien. Ahí, tengo que la muralla, también me dijeron que había free pass ahí. Y es relación privada. Claro, podés hacerlo, porque si está Milei dice que por gobierno no, pero por vos te comunicás con ellos y listo. Sí, igual van a haber roto relaciones con Milei, así que... Por eso, como no va a estar, tenés que arreglarte de manera privada. Es privado. Bien. Bueno, algún audiecito nos vamos a escuchar del debate. Y alguna cosita que encontremos por ahí, pero como le metimos mucho a la mañana, te recomendamos que te vayas a la página y escuches porque hablamos con Lea. Volvimos a hablar con el Mati, también, que habías hablado el jueves. Sí. Así post-debate, a ver qué era lo que había masticado. Así que bueno, te invitamos a ir a escuchar ahí. Igual algo le meteremos, pero este es un noticiero que repasa la jornada. Y hoy Punilla se paró Punilla porque volvió el tren después de medio siglo. No. El tren llegó, lo habíamos anunciado ya, a Capilla del Monte. Sabés bien que hoy era la cuestión formal, politiquería, banderita, todo. Hay días de ajuste y recién el jueves estará para nosotros los mortales disponibles. ¿40 mangos? Algo así. A llegar a Capilla desde Vallehermoso, 40 pesos. Pero metámonos un poco en la crónica, nos metemos en por lo menos las primeras crónicas que llegan de la estafeta. En este caso, dice, luego de 46 años, el tren de las sierras volvió a unir este lunes Vallehermoso con Capilla del Monte, conectando así a 7 localidades del centro norte de Punilla. Este trayecto de 34 kilómetros quedó oficialmente inaugurado tras más de un año y medio de obras y a partir de este jueves contará con un servicio regular de 8 frecuencias diarias de lunes a viernes. La primera parada de la Marcha Blanca, como se denominó a este viaje inaugural, fue en La Falda, donde no hubo una convocatoria especial por parte del municipio para esta bienvenida, por lo que apenas un puñado de personas se acercó a la estación a recibir la formación, que fue la 2620.B, que en su trompa llevaba la bandera del Sindicato de Trabajadores de Ferroviarios de la Fraternidad. En el medio quedó la estación de Villayardino, donde por el momento no se detendrán las formaciones ante el irresuelto conflicto con una familia que desde hace años ocupa el espacio y por el cual hay un proceso legal en marcha. Y después ya, después de una breve detención que hizo en el camino, llegó a San Esteban, donde los vecinos y vecinas hicieron de anfitriones. La formación siguió su marcha hacia Capilla del Monte. Allí, cientos de personas se convocaron para recibir al tren, mientras que en paralelo, otro grupo llegó hasta la estación para protestar por el basural a cielo abierto local y reclamar su cierre. Se nos mezclan los dos temas grandes de esta rotativa roja, que es la llegada del tren y los incendios en el basural de Capilla, que llevó a los vecinos no solo a estar como locos y con mucho susto el fin de semana, sino a la ya organización y juntada esta mañana para ir a reclamar directamente, y se fueron a donde más quilombo había, que era en la inauguración del tren. Bien. Así que después nos comunicaremos con nuestro compañero Agustín Fontaine, de allá de... Todo tiene que ver con todo. Una radio Muchas Voces y de Capilla del Monte Noticias de CDM, que nos hará un poco el enyunte de estas dos cuestiones. Pero ¿qué te parece si nos abrimos el termo de mate y nos preparamos para escuchar la crónica televisiva? Casi como si fuera el día de mañana esto lo van a ver como si fuera nosotros que vemos las costumbres. ¿Cómo era ese el noticiero fílmico de los sucesos argentinos? Sucesos argentinos. Bueno, el día de mañana van a escuchar esta nota de Info Plus Córdoba con la llegada del tren a Capilla del Monte y lo que fue un poco la jornada. Acá le mete el micrófono a los políticos. Si no lo llegan a decir, los vamos diciendo de lo que leamos. Escuchamos. Tal cual había sido anticipado en este día lunes, totalmente puntual. Son 10:06, acaba de llegar el tren de las sierras. Recordamos que esto es oficialmente. Ahí vemos bajar algunas autoridades. Está el propio intendente recibiendo funcionarios de Trenes Argentinos. Vemos a Carlos Caserio también. Hacía un tiempo ya que no veíamos. Está la presencia de la viceintendenta de la ciudad de La Falda, algunos medios, algunos colegas. Vamos a escuchar qué es lo que están dialogando. A veces parece, che, uno lo va a empezar, no lo van a terminar. Bueno, ahí estamos mostrando una realidad. Exactamente, lo venimos trabajando hace un tiempito, ¿no? Pero en conjunto y bien. Y se van a hacer varios en el día, estaba escuchando. 8 servicios hasta acá. Sí. Hasta la cumbre, 8 servicios. Y 6 a Capilla, ¿no? Sí, exactamente.

a los compañeros de ferrocarriles, ¿no es cierto?, del gremio, que han también puesto lo de ellos personal para que así sea. Así que por eso esta parada hoy, ¿no es cierto?, para seguir uniendo. Hoy llegamos, por suerte, a Capilla del Monte, un compromiso que teníamos, y que Marcelo, desde el primer día que vino acá y lo trabajó personalmente, nos comprometimos, y vamos a seguir. Vamos a parar en la cumbre, hoy llegamos a Capilla del Monte, ya creo que la semana que viene, me imagino que ya empieza el recorrido, gente lo va, el día jueves lo va a usar, y también decir que va a seguir, que vamos a seguir hasta Cruz del Eje, porque es necesario, porque todos estos pueblos de nuestro departamento, como bien dijo Martín, se desarrollaron al lado de la estación. Al principio la estación era el lugar donde funcionaban los consejos deliberantes, era la estructura que había dejado el ferrocarril. Hoy, por suerte, todo esto nos da vida. Agradecerles a ustedes, los periodistas, que siempre apoyaron e impulsaron esto que estamos haciendo, y que, por supuesto, todos tenemos un montón de demandas. Lo importante es que, ¿no es cierto?, podamos seguir adelante. Nuevamente la bocina, acaba de concluir una especie de conferencia de prensa que se planteó allí en el lugar con autoridades, la presencia del intendente de la ciudad de La Falda, la viceintendente, la licenciada Pacha, entre otras autoridades, autoridades de Trenes Argentinos, y por supuesto también la presencia sorpresiva de Carlos Caserio, lo que le dio un tinte político, particularmente con las declaraciones de Caserio haciendo referencia a los agradecimientos, entre ellos el sindicato, al propio Sergio Massas, lo que, bueno, claramente trae a cuenta de que la campaña también va un poco a bordo del Tren de las Sierras. Bueno, la buena noticia para los vecinos es el inicio de esta frecuencia. Sí, con el Tren de las Sierras ya en la ciudad de La Falda, iniciando este tramo hasta Capilla del Monte, donde concluye el día de hoy. Y con esto reiteramos, oficializando lo que será el inicio del servicio de este próximo jueves, precisamente esta semana, desde Valle Hermoso y hasta esa localidad. Muy bien, ahí está la gente de InfoPlus Córdoba haciendo su crónica de cuando el tren pasó por la localidad de donde es InfoPlus Córdoba, que es Next Televisión, en La Falda, donde estaba Die Mincher, que sabemos que mucha onda no le tiró. No le gusta mucho el tren. Al ferrocarril, le sacó el estacionamiento enfrente, no puso mucha obra, mucha onda para las obras, las tardó todo lo que pudo en empezar, se metió como en esa grieta Nación, junto por el cambio, kirchnerismo junto por el cambio. Como que no fue de los... Hubo comunicados y cartas de los otros intendentes diciéndole métale pata porque yo ya estoy, en Huerta ya tenían la vía preparada y en La Falda no habían empezado. Bueno, unas cuantas cosas que Die Mincher igual hoy fue a meter cara. No hubo acto, como decía la crónica, sino más bien fueron algunitas personas a mostrar jeta y apareció Caserio. Apareció Caserio. Como quien se vino en el tren, dice, más sí, yo me voy a la próxima estación y me meto el cuerpo en la estación a los de Juntos por el Cambio. Caserio, que también está en los últimos días del mandato, también hay cambio de color en Valle Hermoso. Hay que poner un poco en contexto de por qué Caserio también aparece ahí, que es el que supuestamente estaba siempre listo para recibir el tren y era el que, a través de sus familiares, Caserio, en el gobierno nacional, hicieron toda la fuerza posible para que, cuando se habilitó de vuelta el tema tren, que estuviera poder avanzar con un tramo más del Tren de la Sierra, así que donde puede, mete la cara. Mete la cara, la cola, todo. Sí. Queda un poco de datos porque estuvimos escuchando politiqueros, pero tenés un datito que habla de la proyección, de hacia dónde quieren ir. Vecino de Río Seco, Santa Isabel, Charbonnier y Capilla del Monte convocan, sí, a un encuentro mañana lunes, o sea, hoy lunes sería 13 de noviembre a las 10 horas en la Puerta del Basural. Sí, ayer a las 11 de noviembre... No es esto, ¿no? No, ahí justo, mira, tiene que ver con la... Estoy leyendo cualquier cosa. Que en el marco de toda esta jornada, lo que fue hoy la Marcha Blanca, en la que oficializó del regreso, estuvo el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y adelantó que en los próximos días comienzan los trabajos y la planificación para extender el servicio hasta la estación de Cruz del Eje. El centro del ferrocarrilismo de nuestra zona es Cruz del Eje. Claro. Los talleres, que igual que los de Tafí del Valle, fueron desmantelados durante los 90, se llevaron hasta las ventanas, y que eran los grandes talleres y punto medio neurálgico de donde salían otras subredes, claro, por ejemplo, abre otras redes nuevas. Te ibas al oeste, cordobés, bueno, o te ibas a La Rioja desde Cruz del Eje. Era un punto. El ramal A1, ¿sí? Se anexará otras 5 estaciones, parecer, ¿sí? Charbonnier en Punilla, el apeadero Calabalumba, Los Sauces, Toco Toco y Cruz del Eje. Ajá. ¿Sí? O sea que el tren podría llegar a Cruz del Eje vía este ramal. Y el objetivo es llegar a Cruz del Eje, seguir trabajando. Ya charlamos con los trabajadores ferroviarios que han estado horas y horas sobre las vías para que a partir del lunes esté disponible la camioneta Vivial para que comiencen a inspeccionar la vía hacia Cruz del Eje, señaló Marinucci. Y agregó, tenemos que empezar a planificar en términos presupuestarios, en horas de trabajo, y a partir de ahí establecer una fecha estimada. Queremos decirles a quienes vienen de Córdoba que no nos olvidamos y vamos a llegar también a Cruz del Eje con el tren, dijo. El tren de las sierras no llega al departamento del norte cordobés desde hace casi medio siglo. Allí se encuentran en estado de abandono los antiguos talleres ferroviarios. Así que bueno, vamos a ver qué expectativa que genera esto, ¿no? Me entusiasma muchísimo. Lástima que no llega a Casa Grande, ¿no? Todos estos recorridos nuevos, ¿no? Claro, los nuevos tramos son Valle Hermoso. Valle Hermoso, sí, no, lástima, sí, nos dejaron afuera, che. Bueno, pero habrá que colarse en esas otras conexiones que ya son las históricas y que el tirón largo lo va a hacer, Córdoba, Capilla del Monte. Dedo a Valle y listo. Ahí está, también. Hacer las conexiones. Espere. Vamos de rock and roll. Sí, le quería meter el... Estaba contento, pone música también. Sí, ya venía medio bailar. Tinelli la onda, ¿viste? Iban a festejar a los Tinelli. Pero no. No tiene un alfajor, me lo como, me lo trago de una. ¿No? Sí. Para celebrar el tren. Pasame un churro. Para irnos a las primeras musiquitas, para celebrar esto del tren, que mucho más no tenemos para contarles. Algunas cosas que nos vayamos enterando de lo que ha sido toda esta jornada de inauguraciones. Nos vamos con un estreno que en estos últimos días no pudimos poner en la rotativa, que fue... El último tema de los Beatles que se conoció. Lo pasé, listo. No escuchó mi rotativa del jueves. Estaba de viaje. No, and then, lo pasé, sí. Ese día pasé toda música de los Beatles acá. Perfecto. Sonó los Beatles con el No and then en la cabeza. ¿Quiere que se lo pase de vuelta? Si quiere pasarlo, lo pasamos. Vamos a escucharlo. Lindo tema, me gustó. Tenían unas grabaciones de John, se las dieron a Paul y a Ringo, que son los que quedan vivos. Había sido una tocadita también con George y remasterizaron todo. La magia de la remasterización y de las computadoras logró esto. All because

ranchito viejo resistiendo. Esta era del dolor y de desprecio a lo viejo. No me enseñaron así, yo aprendí a sentir la tierra, porque a ella he de volver y tal vez seré una nueva cosecha. Voy a cantar con esta voz, voy a cantar con esta voz, voy a cantar con esta voz. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. ...17.53 continúa esta rotativa roja y nos vamos también a hechos del fin de semana. Nos referimos a el importante festival que organiza anualmente, casi desde su creación, tiene 23 años ya, el Festival del Libro y la Creatividad de la Biblioteca Popular Babel en La Falda, donde desde el jueves se fueron sucediendo distintas actividades, talleres, charlas, lecturas de poesía, presentaciones de libros, ferias con fanzines, bueno, de todo. Pero además, en el marco del festival siempre se hace el Concurso Nacional de Cuento Corto, uno de los pocos concursos que quedan en el país en el que solo se reciben obras que lleguen por correo, algo que a veces es criticado por la cuestión, digamos, de que la gente tenga que puede mandarlo, ensobrar y todas estas cuestiones que ya se evitan en la modernidad, pero que hace a, dicho por los propios autores que estuvieron el fin de semana para recibir los premios y todo, que hace a un proceso de selección y filtrado del material con el que cuentan los escritores y los que le hacen a la presentación en concursos. Lleva a otro proceso el de seleccionar, imprimir, meter en un sobre y mandar, poner estampilla, con lo cual todavía conserva una cuestión bastante particular este concurso que ya tiene, como dijimos, 23, 20, sí, desde que se hizo el festival, contaron, se hace este concurso. Así que 23 años de este concurso, de los 24 o 25 que tiene la Biblioteca Popular Babel de existencia en La Falda y en el Valle de Punilla. Bueno, como siempre, nuestra compañera Caro Contino, quien lleva adelante su micro La Salidera con las actividades o que sucedieron, o que se vienen en el fin de semana en Punilla, estuvo ahí revoloteando por este festival, sobre todo en la entrega de premios. Le tocó a Caro ser una de las juradas del concurso, y terminó la entrega de premios y charló mano a mano con el ganador, con el number one, un rosarino que estaba de lo más emocionado y que en la intimidad te decía: me parece que el que sacó el segundo puesto era mejor cuento que el mío. Un tipo bárbaro que escuchamos ahora en un mano a mano con Caro Contino aquí en la Rotativa Roja, en el repaso también de este lunes de las cosas lindas que pasaron en el fin de semana en el Valle de Punilla. Escuchamos. Agenda Cultural de Punilla tiene el honor y el gusto de estar en la Biblioteca Popular Babel en ocasión de la entrega de los premios del concurso, del ya podríamos decir legendario concurso después de 23 años, del cuento Babel. Y estamos nada más y nada menos que con el ganador de esta edición. Así que bueno, le vamos a preguntar su nombre, de dónde proviene, y bueno, y vamos a ir desilvanando un poco más sobre este premio que acaba de obtener. Bueno, primero gracias. Mi nombre es Cristian Bautista, yo vengo de Rosario. Y gané el primer premio con un cuento acá en la Biblioteca Babel. Sí, la verdad que estoy muy contento, me gustó mucho el recibimiento. Ahora me encuentro con una gente muy linda, muy amable, muy respetuosa también. Y al haber escuchado que llegaron tantos cuentos y quedar entre tantos cuentos, a uno le da también un grado de responsabilidad enorme, porque claro, no es solo lo que escribiste, sino que bueno, está bien, o sea, te leyeron, gustó, y hay que seguir también animándose y escribiendo, y bueno, todo eso que sigue. Bueno, muchísimas gracias, y quisiera que nos dijeras un poquito lo que comentabas en la cocina del cuento, de lo valioso que son estos espacios de intercambio y de encuentro con otros artistas, con hacedores culturales. Claro, yo lo que quería contar, porque cuando hablaban de la cocina del cuento, era justamente eso, ¿no? Que importante para que haya una cocina, que haya un lugar como este, donde se han recibido todas esas cosas que se cocinan, en este caso los cuentos. Entonces uno se encuentra con un montón de gente dispuesta a leerte, a prestar su tiempo, a dedicarlo, a encontrar en lo que uno escribió, porque tiene que ir hurgando, mirando, deshilachando, y a veces uno quiere decir una cosa, y a mí, por ejemplo, me encantó que hayan encontrado en todos los, un hilo conductor en todos los cuentos, me pareció una cosa increíble, y me encantó también escuchar que no es la primera vez, que pasaron otras veces. Entonces, bueno, esas cositas que se dan, yo no creo que sean por azar. Yo creo que todas esas cosas dentro de la literatura tienen un porqué. Después hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Pero está buenísimo que se dé. Y la función de estas bibliotecas populares está genial, porque son justamente eso, las que encuentran ese hilo y después queda encontrar, bueno, el porqué. Y en seguir vinculados como para que, bueno, esto no sean más de 23 y sigan, ¿no es cierto? Creo que sí, van a seguir. Sí, sí, sigue. Y también se da, tiene eso, este tipo, este concurso, que se da un vínculo que continúa entre los ganadores. Y yo pienso también, es una cosa personal, según lo que vi en los años de participar, acá en la biblioteca y también como jurado, es que trae suerte el concurso, porque muchos hacen publicaciones con editoriales conocidas, es como un semillero de autores. Así que bueno, felicitaciones y te esperamos otra vez en la falda. Seguramente nos faltará oportunidad para que regreses. Totalmente, yo no solo que me gustaría regresar para es más, recién estaba pensando, digo, no, obviamente no para participar, pero para el hecho de venir, escuchar, apoyar, a mí me parece genial, y bueno, todas las veces que yo lo pueda hacer, lo voy a hacer. Y recomendar este concurso desde el lugar de la acogida que te da la gente, desde cuando te mandan el primer mail diciéndote que ganaste, hasta en este momento que vos me estás hablando y me estás haciendo decir todo esto. Bueno, todo lo que pasó en el medio es genial. Es lo que te prometen, te dan todo el servicio que vos necesitás. Y eso, en un mundo que no está acostumbrado a todas esas cosas, está bueno recalcarlo constantemente. Muy, que muy, muy hermosas palabras. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Y que disfrutes tu premio. Dale, muchas gracias. Gracias a vos y un saludo enorme para todos. Rotativa Roja, que se va hacia las noticias. Vamos. A partir de este instante le proponemos Sépico. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. para su mejor información. Se picó. Bueno, muy bien, seguimos con esta rotativa roja de este día lunes, sí, 13 de noviembre de 2023. Son las 18 horas, 2 minutos, nos pasamos ya del tiempo, pero creemos que está piola, está bueno que no nos vayamos sin una nuestra quitucha diaria. Claro, un repasito, un repasito de noticias, chiquito. Como para que no te agarre todo en bolas. Claro. ¿Qué? ¿Qué pasó? No entendiste nada. Si te estás clavando un churro con dulce de leche, por ejemplo, armate un buen café para bajarlo. Vamos a noticias de Punilla. El incendio en el basural de Capilla del Monte fue contenido este domingo a última hora de la tarde, aunque continúa el trabajo de bomberos voluntarios y brigadistas en la zona para evitar reinicios. La información fue confirmada por el Ministerio de Gobierno y Seguridad a través de sus redes sociales. Si bien el fuego en el basural continúa y podría seguir durante varios días, se logró contener su avance fuera del predio. En este contexto, varias dotaciones de bomberos regresan a sus localidades mientras brigadistas realizan guardia de cenizas para controlar los puntos calientes, informó el portal local CDM Noticias. El fuego había comenzado poco después del mediodía del sábado en el basural local, aunque durante la mañana de este domingo las llamas se habían extendido hacia la zona de Río Seco en cercanía de los paredones. En el lugar trabajan dotaciones de Capilla del Monte, San Marcos Sierra, Villa Yardino, Valle Hermoso, Cruz del Eje, La Falda, Los Cocos, La Cumbre, efectivos del ETAC y dos aviones hidrantes. Bueno, nos vamos a La Falda en nuestra recorrida por Punilla, porque en la jornada de hoy hubo un nuevo reclamo de los padres, de los alumnos de este centro de estudios PROA, que, bueno, están exigiendo que de una vez por todas se termine esa obra. Algo estuviste chusmeando del PROA que mientras estabas buscando escuelas, ¿no? O sea, es una que tiene muy buena pinta, pero que no tiene sede. No tiene sede, está en otra escuela, no me acuerdo el nombre de la escuela que la que estaba, creo que se llama Capdevila, me parece algo así, que está ahí en La Falda, ahí cerca de la curva esa, donde está Casmer, por ahí. No sé cómo se llama esa curva. Hay unas cuadritas. Y es una escuela que, claro, que está tiene un edificio que ahí hay unas cuadras de ahí nomás. O sea, serán 5, 6 cuadras, 7 cuadras. Están construyendo la nueva escuela que está pinta muy bonita porque cuando vos querés ir a la PROA te manda al donde están construyendo el PROA. Y bueno, está sin terminar. Hay que terminar. Falta bastante por lo que veo. Siempre. Lo que yo vi, no entiendo mucho de arquitectura ni de construcción, pero le faltaban un par de cosas. O sea, bueno, nos vamos al centro de La Falda hoy mismo, donde hubo marcha para exigir el fin de la obra de la escuela PROA tanto tiempo prometida. Escuchamos, a ver, matamos cortina para poder escuchar bien a los padres que se acercaron al escenario al aire libre ahí en el centro, en la avenida Edén. Hace 5 años que estamos en esta lucha, siguiendo desde que empezamos con el reclamo, y las promesas se hicieron, se apuraron en la época de campaña, avanzaron con el edificio, estábamos contentos, pero terminó la campaña y se acabó todo. Ya no hay plata, ya no hay personal, falta muchísimo. Nos habían prometido que para diciembre nos iban a entregar la llave con la escuela ya equipada, completa, funcionando. Y en la última reunión estamos viendo que está verde y nos pasaron la promesa para marzo. Esperamos que podamos iniciar el ciclo lectivo en la escuela, porque ya donde estamos, en la escuela Nicolás Avellaneda, estamos en una situación de hacinamiento. Ya no podemos compartir más ese espacio con la escuela Avellaneda. Y no perder de vista, Fabiana, que este es un pedido de hace años, la promesa viene de hace años, no es que estamos hablando del 2023 y de todo este plan que se ha organizado en torno a la finalización de la obra. Esto viene de hace rato, ¿no? Sí, viene desde el 2019. Este año va a empezar el quinto año, va a pasar a sexto año, van a cursar su último año sin haber tenido un solo año completo en la escuela, sin haber tenido su laboratorio de la especialidad, que es diseño de software o biotecnología. Es una vergüenza. Nos han paseado con promesas, nos han endulzado con promesas durante todos estos años. Así que, bueno. Fabiana, en la última reunión, ¿cuál ha sido el mensaje que le han dado las autoridades? ¿Se habló de plazos? Bueno, recién me decía para mediados del año que viene. ¿Esa fue la información que les dieron? nos dijeron que la promesa es iniciar el ciclo lectivo en marzo en la escuela. Nosotros lo vemos verde, porque faltan muchas cosas todavía para terminar, si bien se llegó hasta el techo, pero bueno, falta todo el equipamiento, y bueno, estamos también en contacto con otras escuelas de otras localidades, que además de reclamar la terminación del edificio, ahora las que les entregaron ya el edificio completo están reclamando por errores, por malas terminaciones, por cosas que se hicieron mal. Así que bueno, esa es la situación de nuestra escuela. Ustedes, en caso, imagino que ya están avisorando un panorama poco alentador, ¿tienen alguna alternativa? ¿Han pensado? Porque sabemos que la Nicolás Avellaneda ya no da para más. Ya no da para más. Y estamos en comunicación con otras pruebas de otras localidades que están en la misma situación. No es que nos pasa solamente a La Falda. También están sin terminar Unquillo, Altagracia. Bueno, Altagracia la terminaron, pero tiene un montón de defectos. Villa Dolores, Mina Clavero. Bueno, muchísimas localidades. Y estamos también planificando acciones en conjunto de toda la provincia. ¿Han podido reunirse nuevamente? Seguimos con Córdoba. Sí, señor. Bueno, este lunes en el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Juan Schiaretti recibió a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Sí, del encuentro participó además la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Laura Echenique, el secretario de Derechos Humanos, Calixto Angulo, y Belén Altamiranda Taranto, nieta restituida y nueva representante de la filial Córdoba de Abuelas. El encuentro se dio en un contexto electoral complejo, donde el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y numerosos integrantes de su partido niegan las aberraciones ocurridas durante la última dictadura militar, así como el número de los 30.000 desaparecidos. En ese marco, Schiaretti y De Carlotto dialogaron sobre la cuestión de la sede, de Abuelas a la filial Córdoba, la digitalización de las actas de nacimiento de la época de la dictadura militar para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas, y recordaron la figura de Sonia Torres. Sentí que el hijo pródigo, uno de los hijos pródigos, puede volver. Sentí que hiciste ahí. Ajá. Es como, no sé a qué te referís. No, viste que el gringo está medio reacio, qué sé yo, no se despide mucho, Córdoba, vos me entendés. Bueno, mirá, no sé, cada provincia es como es. Sí, claro. Y hoy ojalá que todos los diarios tomen de que he estado con el gobernador. Sí, claro que lo van a tomar. Y las Abuelas de Plaza de Mayo hemos estado con el gobernador. Bien. O sea, con toda la gente joven que está trabajando acá en Córdoba. O sea, que eso, que nos reciba un gobernador, tiene un significado muy grande. Sí, claro. También, claro. Para buen entendedor, pocas palabras. Ahí está Estela de Carlotto, la referente de Abuela de Plaza de Mayo, en diálogo con Jorge Real en la radio. Parece todo cifrado, parece, ¿no? Como que, claro. Entendelo como quiera. O sea, es tan importante los temas oficiales por los que se comunicó, digamos, la visita, ¿no? La digitalización de las actas de nacimiento de la época de la dictadura para avanzar con la búsqueda de personas, recordar la figura Torres, pero todos sabemos que en realidad se trató de una reunión medio de presionar a Schiaretti para que diga algo respecto a un voto en contra de Milei, cosa que el gringo, que está a punto de salir de la gobernación, todavía no lo hizo. No lo hizo, ¿no? Se está haciendo desear. De hecho, por lo que se lo suele seguir en redes a Schiaretti, tiene como algunos conceptos que tienen que ver con economía, para el país que viene y lo que sea, pero jugársela no se la juega. Ajá. Juega con esa ambivalencia sabiendo como de quién viene, ¿no? Siempre fue como un tipo del peronismo cordobés, pero a la vez un tipo que tiene también mucha cercanía con Mauricio Macri, y que se supone que en los cuatro años de administración macrista estuvieron bien, bien en sintonía, casi personal, no tanto de partidos. Y bueno, y su pasado como empleado de la empresa Sebel, de Schiaretti, y una relación de décadas del macrismo con el schiaretismo. Veremos qué pasa en la nueva etapa con Yarlora, con lo que sea. En este contexto, digamos, ¿no? Donde el peronismo se está rompiendo acá en Córdoba, ¿no? También. Estábamos leyendo por ahí también hoy a la mañana que el del asotismo, ¿no? El de la mano de Natalia de la Sota. Habría, ¿no?, cada vez más indicios de que está estallado por los aires, digamos. La grieta dentro del mismo peronismo, digamos. Exactamente. ¿No? Bueno, se acercan también las fechas en las que va a haber cambio de autoridades en muchos lugares. Por empezar, el de Yarlora abre una nueva etapa. Después de las alternancias de la Sota y Schiaretti durante tantos años, comienza finalmente una nueva etapa en la que Ya hubo algunos síntomas de buenas ondas, entre por ejemplo el que quedó como nuevo intendente de Córdoba, Pacerini, para con Massa medio retrucándole en algún debate Schiaretti diciéndole, yo ya hablé de eso con Yarlora, ¿no te contaron? O sea, es cambio de época seguro, si para bien, para mal, no lo sabemos. Ya lo veremos. Nos lo intuiremos por ahí. Pero mientras tanto, nosotros avanzamos con el repaso de la quitucha. Nos vamos al ámbito nacional. Los diputados del Frente Cambia Jujuy sancionaron esta semana distintas normas que le dan operatividad a la nueva constitución provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales y rechazada por gran parte del pueblo jujeño. En los alrededores de la legislatura se movilizaron la multisectorial contra la reforma constitucional, organizaciones sociales y el tercer malón de la paz en repudio de la sesión. Los proyectos de ley aprobados son: actualización de los códigos de procesamiento civil y comercial, de familia, del trabajo, ley procesal constitucional, modificaciones en la ley orgánica del Poder Judicial, nueva ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación, ley para la creación de la Auditoría General de la Provincia en lugar del Tribunal de Cuentas, ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa Penal, régimen penal juvenil. ¿Sí? Por primera vez en el año la jornada no fue transmitida en vivo por las redes sociales oficiales de la legislatura, como sí ocurrió en el resto de las sesiones. Además, el edificio estuvo vallado y con un gran operativo de seguridad de la Policía Provincial. En diálogo con el medio El Submarino Jujuy, Silvana Llanes, representante legal de varias comunidades indígenas, afirmó que había un compromiso previo con los legisladores de que no iban a tratar ninguna ley que reglamente la reforma inconstitucional de Morales. En particular, están tratando la ley que le da más facultades al Ministerio Público de la Acusación, el brazo ejecutor de todas estas criminalizaciones, a nuestros hermanos de las comunidades, a los docentes y a todo el pueblo jujeño. Bueno, nos quedamos en el ámbito nacional porque hoy organizaciones del Frente de Lucha Piquetero realizaron cortes en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires a partir de las 10 de la mañana. El corte central fue en la avenida Eva Perón y Piedrabuena. Las agrupaciones presentaron ante el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño un pliego de reclamos frente al hambre y la miseria que se agrava día a día en todas las villas y barrios. Las organizaciones afirmaron que la pobreza alcanza al millón de personas y la indigencia a centenares de miles, que se concentra en el sur de la ciudad con índices cercanos a las naciones como a los nacionales, como resultado del ajuste que se descarga sobre los trabajadores para pagar el FMI. Dice así las citas de hoy: la falta de trabajo, el aumento de precios en los alimentos, con una canasta básica que supera los 300.000 pesos, arroja a cada vez más familias trabajadoras a una situación desesperada. El trueque de alimentos por otros productos de primera necesidad es cada vez más común en las ferias o grupos de WhatsApp. Las listas de espera en los comedores populares en las villas y barrios no paran de crecer. El relevamiento de 18.000 personas que esperan un plato de comida es apenas un recorte de una realidad dramática que la reta, y el recién asumido Gabriel Mraida se niegan a atender. Ante esta situación, las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero llevamos adelante un plan de lucha que se inicia con una jornada de ollas populares en todas las villas y barrios para reclamar el derecho a la alimentación de nuestros pibes, jubilados y de todas las familias, expresan en un comunicado. Bueno, en este marco los principales reclamos son asistencia alimentaria a todos los comedores populares y la creación de trabajo genuino. Bueno, pasamos al plano internacional. Las fuerzas de seguridad panameñas arrestaron a más de 1.000 personas en el marco de las protestas en contra del polémico contrato minero en Panamá. Las protestas llevan unas 3 semanas desde que comenzaron. Los distintos actos que han cometido los manifestantes, la Policía Nacional de Panamá ha arrestado a 1.061 personas, entre ellos 134 menores de edad. Según el Ministerio de Seguridad Pública, los procesados fueron arrestados por vandalismo, daños a la propiedad, otros delitos y faltas administrativas. Asimismo, detallaron que 40 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante las manifestaciones. También se contabilizaron daños por actos vandálicos en al menos 63 locales comerciales, 19 instalaciones gubernamentales y 5 estaciones policiales. Unos 66 vehículos, 34 de ellos policiales, sufrieron daños por las acciones de los manifestantes. Estos movimientos de calle han retrasado la cadena de suministros en el país, ya que los manifestantes han decidido cortar el tráfico en distintas arterias viales del país centroamericano. En algunos casos se denunciaron que los manifestantes cobraban vacunas para el tránsito vehicular. Dichas acciones han retrasado incluso el sistema de sanidad. Según el Ministerio de Salud de Panamá, se han dejado de atender 21.595 citas médicas de todas las especialidades en el país. Las protestas, interrumpidas desde el pasado 23 de octubre, incluyeron manifestaciones multitudinarias de jóvenes que criticaban sobre todo el impacto medioambiental de la explotación minera y las amplias concesiones sobre la soberanía nacional a la empresa, por lo que reclamaban la derogación de la ley que permite dicho contrato. Recordemos que el presidente Laurentino Cortizo ratificó el contrato la ley 406 entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals, ¿sí?, que permite la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica. Muy bien. Momento de la picada, nos las picamos. ¿Qué tienen? Tenemos algo ahí que nos quedó en el tintero, ¿no? La despedida. De la despedida. Bueno, contarles que bueno, se viene Roger Waters a la Argentina. Qué lindo Roger Waters, me encanta. Y bueno, y saben, venimos reportando tanto en el Enredando como en la Rotativa los problemas que viene teniendo Roger Waters desde hace años y que se vienen intensificando en cada presentación cuando decide traer arriba del escenario el tema Palestina. Esto ya lo ha estigmatizado, digamos, en la opinión pública y sobre todo de una cuestión, digamos, de medios masivos y cuestiones generales que empiezan a cancelar de alguna manera a Roger Waters por apoyar la lucha del pueblo palestino y el sometimiento histórico que tiene ante el Estado de Israel. ¿Quién lo canceló? Bueno, en este caso son los hoteles conocidos aquí en Buenos Aires, el Hotel Faena y el Hotel Alvear, ubicados aquí en la capital de Argentina, quienes fueron los que cancelaron las reservaciones de Roger Waters, cofundador y vocalista de la banda de rock Pink Floyd, debido a su postura abiertamente crítica en contra del Estado de Israel por el conflicto en la Franja de Gaza, según han informado ya varios medios. Rogers comunicó que su reservación en el Hotel Faena fue cancelada con la excusa de que la habitación estaba siendo remodelada. Ante la cancelación, el artista hizo una nueva reserva de 10 habitaciones para el periodo comprendido entre el 13 y el 22 de noviembre en el Hotel Alvear, que también fue cancelada pocas horas después. Esto es el lobby israelí lanzando todo su peso. Es patético, afirmó el músico británico que se presenta ahora la próxima semana, 21 y 22 de noviembre, en el estadio de River Plate en el marco de las elecciones, ¿no? En esos días se toca Roger, se buscó una fecha linda, calentita. ¿Nos vamos a ir con un tema de Roger Waters? No tenía preparado eso, pero si quiere busco. Tengo los pros y los contras de hacer dedo en la ruta. ¿Me lo buscas? ¿Cómo es? Los pros y los contras de hacer dedo en la ruta. ¿Ah, sí? ¿De Roger? Sí, un discazo. Bueno. No, no te rías, es un temón. Lo busco, usted mientras rellene. Bueno, lo cierto es que, nada, Roger Waters, como decíamos, ¿no? Va a venir al bien a la Argentina y está piola ir a verlo. La verdad que no sé cuánto saldrá, debe ser salada la cosa, ¿no? Para ir a ver Roger Waters, no creo que sea tan fácil. No, un show privativo, solo sí, para ricos. Y encima se tienen que bancar que venga el zurdito a decirles algo del Estado de Israel. Claro, mucho pronunciamiento, pero no sé. Los precios de las entradas no bajan. Bueno, tengo acá, no sé, los pros y los contras del hiking hitch. ¿Eso? Debe ser eso. ¿Será eso? No sé. Me mató, me encantó con una que no me esperaba. A ver si la encuentro por acá. A ver, espéreme. Bueno, mientras tanto, saludar a la gente de Zumba La Turba, que seguro se ha desconectado hace un rato. Y nosotros aquí desde La Rotativa. También despedirnos esta mañana hasta las 5. Mañana a las 5. Julia y Quilla en su día largo, junto con La Olla. Y avisarle a la gente que escucha la Radio Roja que los jueves, los lunes a las 8, hoy, estamos pasando a las 8 de la noche el programa Lo que quieren las guachas, que viene desde Radio Revés, de la radio que sale de la Escuelita de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Le mandamos un beso muy grande a Romina. Un abrazo muy grande a las pibas. Romina. Estaremos ahí prendidos hoy a las 8 escuchando y viendo que funcionen las conexiones, porque sale en vivo. Vamos. Justo engancha en la misma franja de que tenemos programas a las 8 de la noche y se han colado en el lunes a la noche. Le tiro a esto que no sé bien qué es, pero vamos. Dice, vamos, vamos, a ver. Es la que usted debe quiere, ser, me parece. Debe ser esa, me sí. parece. A ver, yo te digo enseguida. Bueno, que tenga lindo fin de semana. Déjame, linda semana. Déjame el micrófono abierto que la canto. ¿Cómo no? Se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. Ay. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja. FM 90.1.